Las melodías de Clio, las melodías apuntes de Clio sobre nuestra historia. Historia de la Patagonia. Historia de la Patagonia. Patagónica. La Patagonia como región. La Patagonia como región. A toda la audiencia. Buenas tardes. Miércoles 10 de julio. Así es, ya pasamos la mitad de año. Impresionante. Buenas tardes, don Hugo Moreno ahí en la operación. ¿Cómo estamos, Hugo, ya en este nuevo año? Perfecto. Adela Caprano, Pablo Gatti, quienes habla. Y bueno, estamos continuando este ciclo de historia regional patagónica. Así es. Hoy día con algunas improvisaciones en lo que hace a lo musical. Pero ya nos pondremos en contacto ahí con fuentes que nos puedan recomendar música. Exactamente. Acorde. Pero bueno, no así respecto a lo temático, ya que bueno, teníamos claro que para hoy estamos trabajando lo que es el tema poblamiento, que se lo podría llamar moderno sin ponerle la, digamos, sin que esto signifique valoración, digamos, el poblamiento al estilo actual, digamos, ¿no? Sí. Que se da en la Patagonia. Más contemporáneo. Claro, posterior a la avanzada del ejército sobre los pueblos originarios, la desestructuración. Así es. De ese mundo y de esa sociedad indígena, y donde tanto los sobrevivientes como nuevos actores como los inmigrantes o como nuevos grandes poderosos como los capitalistas que van llegando a la zona y demás van encontrando distintos lugares en los rincones de este vasto territorio, ¿sí? Así es, y van configurando esta nueva realidad que serían los territorios nacionales, ¿no? Los territorios nacionales, eso es, fue lo, creo que lo último que desarrollamos. Estuvimos en el medio un par de semanas sin programa. Sí. Pero estuvimos también tratando ese tema. Bueno, ¿cómo venimos con esa parte? Digamos, hoy vamos a tener una invitada en el programa de hoy para desarrollar este tema en una zona que en general se la conoce como despoblada, ¿no? Es medio paradójico, que es la meseta norte chubutense. Pero antes metámonos a la parte más conceptual. Bueno, hablando un poco de esta nueva configuración administrativa para el Estado Nacional, que también, digamos, estamos ahí en la etapa de la consolidación del Estado Nacional, los nuevos territorios nacionales son estas grandes extensiones de territorio, sobre todo los de la Patagonia y los de la zona del Chaco, de la llanura chaqueña en el norte. Pero bueno, nosotros nos enfocamos precisamente en la configuración de los territorios nacionales de la Patagonia, ¿no? Ajá. Que está bueno poder abordarlos como estos lugares que carecían de cierta identidad, ¿no? Como para poder tener una identidad en cuanto al pueblo que lo habitaba, para poder conformar, digamos, grandes centros urbanos y así también tener cierta cantidad de población para poder lograr ser una provincia o tener cierta representación, claro, a nivel federal, ¿no? Bueno, dentro de estos criterios que se tomaban en la época para lograr llegar a ser una provincia, en el territorio tenía que haber mínimo 60.000 habitantes y tener organizado alguna red de centros urbanos, ¿no? De redes urbanas. Que evidentemente nuestros territorios no alcanzaban a lograr esta cantidad de personas, ¿no? Además de ser territorios muy dispersos, también Otra de las características de esta nueva configuración territorial son las grandes estancias, que como vos decías, Pablo, son nuevos actores sociales que se insertan en la sociedad de la región y abarcan mucho espacio, literalmente. Como sí, las, vienen trasladando este modelo productivo de la llanura bonaerense, pero incluso en la zona, digamos, para que tengan viabilidad requieren más territorio, porque bueno, el territorio patagónico no tiene la facilidad ni climática ni de suelos que tiene la zona llanura. Núcleo del país, digamos, ¿no? La llamada llanura bonaerense. Así es. Al ser más árido, más difícil, para que sea una unidad realmente productiva requiere de más extensión. Y además, estando la disponibilidad del terreno, digamos, disponibilidad entre comillas, así fue como también se asentaron estas grandes empresas como la Compañía de Tierras del Sur. Bueno, con respecto a esto también, digamos, fue como volver a configurar también la sociedad. Claro. Entonces, los pueblos originarios, las personas que habían sobrevivido y que estaban en una situación de marginalidad, algunas se habían nucleado en estas reservas, como la de Nahuelpan, la de Epulef, la de Colonia Cusamen. Habían otros otras personas se radicaron en forma familiar, digamos. Así es. Y algunas, la zona andina particularmente bastante. Precisamente en estas zonas de más cercanas a la cordillera, sí. Pudieron, digamos, en general asentarse, como una primera ocupación, claro. Y después intentar ser reconocidos por el Estado, que no era sencillo. No. Muchos también trabajaban en estas grandes estancias, ¿no? Como peones. O bueno, se combinaban ambas cosas también, a veces. Así es. Tener un cuadro y trabajar afuera también. También, claro. Además de estas, de esta nueva configuración, también se dio el distintas oleadas migratorias de europeos y de sirio-libaneses, que hasta hoy en día podemos reconocer los apellidos por la zona, ¿no? Claro que sí, sí, la parte de lo que es sirio-libaneses, pero no excluyentemente, más bien dedicados a la cuestión comercial. Así es. Y después hay otro tipo de migración que se asienta en el campo, es español también, que o italiana, que busca radicarse. Así es. De diferentes zonas de Europa también. Y después hay un gran oficio que son los carreros. Los carreros, así también, es. También, sí, las grandes caravanas de carros, porque todo era, había que trasladarlo a enormes distancias. Y tímidamente van apareciendo algunas instituciones estatales. Esto también tiene que ver con la cercanía a las ciudades. ¿O no, no? Claro, esta creación de nodos administrativos, por así decirlo. Sí. Que no tenían, ¿no? En ese momento una gran, digamos, o sea, lo urbano no era como una cosa de un gran desarrollo. No, no. Creo que lo más cercano a una urbanización era San Carlos de Bariloche en ese momento. Sí, puede ser, sí, en sus inicios. O la zona norte, ahí en el valle, puede ser también. Sí. O algunas capitales de provincia, por ahí, ¿no? Más desde lo administrativo. Sí, bueno, y también acercándonos un poco acá a la provincia del Chubut, Rawson también fue, digamos, una de las primeras asentamientos de colonias. Claro, bueno, Chubut por ahí tenía la particularidad de esa colonización anterior. Así es. Por a parte la consolidación, de los galeses, claro. A la entrada del ejército, ¿no? Sí. Pero que cercana a esa etapa de la consolidación del Estado y, digamos, de la campaña, ya estaban avanzando sobre el río y llegando a la colonia 16 de octubre. Claro, claro. Pero bueno, de alguna manera esa presencia galesa, que no es que fue ausente de conflictos, pero no, tenía diálogo con... Por otro lado, pueblos, muestra sí, que sí. Se podrían haber hecho las cosas de otra manera. Así es. ¿No? Realmente. Sí, además creo que es parte de la historia no oficial, ¿no? Que no, claro, se cuenta mucho de el diálogo existente que tenía la colonia de los galeses con los pueblos originarios. Después lo que es Santa Cruz es más es bien de enclave, digamos, grandes estancias. Sí. Capital inglés prácticamente directamente, incluso hay algunos que estaban residentes en las Malvinas ocupadas, son invitados también a invertir en la zona patagónica, con una frontera difusa, también hay mucho movimiento de capitales entre Chile y Argentina, ¿no? Sí. La familia Brown, Menéndez y Brown. Tal cual, y es bien de enclave en las estancias y bueno, las ciudades como auxilio administrativo de esa cuestión, no mucho más que eso. Así es. El norte de la Patagonia por ahí tiene otras características, ¿no? Lo que es el Valle Río Negro y eso. Y Neuquén, Zapala. Así es. Bueno, en vistas a poder ubicar estos procesos de migratorios, por así decirlo, algunos autores se atreven a periodizarlo de cierta forma. A ver. Tenemos una periodización que habla de 1880 a 1906, donde esta región ya tenía cierta influencia de migración de pobladores chilenos, uh-huh, que también eran muchos de origen europeo, alemanes, holandeses, españoles, que se habían obviamente tenían asentamientos en esta zona, precisamente buscando pasturas para sus ganados, y ya se estaban asentando, sobre todo digamos, seguían una orientación norte-sur, ¿no? Muchos pasaron por los pasos del Manso, del Foyel, también un poco más arriba, los pasos que ahora conocemos como pasos como el Cardenal Zamoré o el Paso del León, creo que le decían. Sí. Bueno, esos pasos hacían, digamos, tenían una dinámica con una función económica también, de esto de llevar ganado y venderlo en la lo que era en ese momento el puerto de Valdivia o Puerto Montt. Bueno, continuando con esta periodización, después se hace otra época, otra etapa, digamos, que sería de 1920 a 1950, uh-huh, que es, digamos, donde precisamente vemos la presencia del Estado Nacional en la zona, ¿no? Donde empieza la llegada, digamos, del correo como y del telégrafo, del tren, obviamente, parques nacionales, del ferrocarril, parques nacionales, que digamos van marcando también esta nueva dinámica de los territorios nacionales, también con más conexión con el poder central que estaba en Buenos Aires, ¿no? No sé, Pablo, si nos querés te estaba escuchando. Bueno, buenísimo, me parece muy interesante esta etapa porque, bueno, mi papá fue a la escuela 30, sería que ahora es la 89. Yo fui a esa escuela y ahora mis hijos van a esa escuela. Es como, wow, ver la presencia. En ese sentido, bueno, podemos ver la presencia del Estado Nacional de una forma positiva en la escuela, ¿no? En esta institución que... Sí, las primeras instituciones son las de seguridad y la escuela. Y la escuela, llegan, ¿no? Así es. Ah, bueno. Pero después también están los juzgados de paz, tienen un rol importante en el poblamiento, porque los juzgados se dan como definitivos también o muy influyentes en lo que era la asignación de los recursos en la época, ¿no es cierto? Así es. Los permisos, los primeros, o sea, para estar en un lugar y poder avanzar con los papeles, eso había que llevarse bien con el juez, ¿no? Claro. Y se van armando, Bandieri cuenta mucho que se van armando los primeros grupos de influencia que tienen que ver mucho con el adelanto de recursos al Estado. Porque el Estado funcionaba así, pues sin un mango, entonces había comerciantes y cosas que le adelantaban partidas. Claro. Bueno, sigue ocurriendo hoy con las escuelas, o sea, que le fían el

Las melodías de Clio. Una mirada a distintos temas del pasado, desde la historia, desde las ciencias sociales, desde el arte, la escucha y la lectura. Bienvenida Ana María Troncoso. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, ¿me escuchan bien ustedes? Sí. Hola, ¿vos estás escuchando? Estoy escuchando. Bien. Sí, yo escucho, pero escucho muchos ruidos, no sé. Ahí estamos. ¿Soy yo o son ustedes? ¿Ahí está mejor? Sí, ahí está mejor, bien. Bien. Bueno, Ana María Troncoso, te presentamos, vos sos doctora en Historia, investigadora del CONICET, profesora y docente de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y bueno, docente ya jubilada en lo que es la provincia, ¿no? Sí. Investigadora, estoy en un proyecto de CONICET, pero no soy no pertenezco exactamente a la institución. Ajá. Mi pertenencia institucional es la Universidad Nacional de la Patagonia. Bien. Bueno, Ana, vos hiciste tu doctorado trabajando justamente sobre el tema que nosotros tenemos hoy, que es referencia al, bueno, estamos abordando el poblamiento en varios capítulos de este programa de divulgación que compartimos acá todos los miércoles en la radio, y vos trabajaste sobre el poblamiento de un área muy específica de la Patagonia, ¿no? Claro, la meseta norte de Chubut, que serían los departamentos Telsen y Gaspe. Esa zona donde todo el mundo dice que no vive nadie. Entonces, claro, que sería el, comillas, desierto. Ha vivido mucha gente, es mucha historia social, pero también es importante recalcar que elegí esos dos departamentos porque tuvieron durante mucho tiempo la instalación de productores de lana después de las campañas militares y la formación del Estado argentino, consiguieron tierras fiscales cuando el Estado distribuyó la tierra en carácter de ocupación precaria. Es decir, no tuvieron propiedad firme, cosa que no ocurrió en otros lugares de la provincia o en la meseta central, digamos, ¿no? O la parte que está más contra el río, como Las Plumas o Paso de Indios, donde se entregaba la tierra en arrendamiento o y con permiso de cercado, con permiso de alambrar o directamente con opción a compra. Entonces eso dio un tipo de productor planero particular, una forma de tener la tierra particular que hizo que se constituyera una sociedad específica. Bien, ¿y cuáles son esas características específicas que vos encontraste? Y la una es que hay que vivir, o sea, pensemos que la gente, las ovejas no están ahí desde siempre, ¿no? Es un parte de un relato también, pareciera que son milenarias. No, las ovejas se empiezan a trasladar a la Patagonia a fines del siglo XIX, principios del XX, para el mercado exportador argentino, como una zona monoproductora también la Patagonia, ¿no? Se vienen las ovejas para conseguir la lana, claro. Y la lana es el producto que con la que se integra la Patagonia al mercado mundial. Es decir, el productor que se instalaba acá no es que tenía una libre opción de qué hacer, digamos, mucho. Ni libre opción ni de qué hacer, todo de deambular. O en una características de la época también es que hay un forzamiento a las poblaciones de moverse. Ese forzamiento es de los estados nacionales que se están formando en todo el mundo y del capitalismo global, y la otra es de arraigarse. Son dos características, ¿no? Por ejemplo, acá la población de la meseta norte de Chubut pertenece a la antigua población de pueblos originarios, sí, que sobrevivió a las campañas militares, que ustedes saben que fue una política genocida, y a la misma formación del Estado argentino, con gente que vino de otras provincias, y a la formación del Estado chileno, que al formarse también expulsó población, que cruzó los Andes y se instaló en la cordillera, en la precordillera y en la meseta también. Es decir, estamos pensando una época 1880, 1920, 1930, supongamos, en que se produce una movilidad de población particular en el mundo, y eso es por un reordenamiento del capitalismo y la formación de los estados nacionales. Pensemos que nuestro estado nacional termina de tener control sobre sus territorios ahí, 1880 y en esa década, ¿no? Sí, sí. Control militar, al menos. Entonces, como siempre nos hacen un relato de cosas antiquísimas, como que los estados estuvieron desde siempre, no, hay que tener conciencia también de lo novedoso y lo jóvenes que son estos estados nacionales. Y el estado de nación argentino y el estado de nación chileno, fíjense que se forman a la par del estado de nación italiano, el estado de nación alemán, el estado de nación japonés, el estado de nación norteamericano. Digamos que no es una cosa aislada o particular. Y siempre es interesante pensar la cuestión general en donde se inscriben estos procesos y la cuestión particular, que es lo que le da la especificidad, la característica que generalmente es de índole cultural a los pueblos. Ajá. Por otro lado, nosotros tenemos la crisis del capitalismo de 1872, que es la primera crisis típicamente capitalista. Esa crisis obliga a un reordenamiento del agro en distintos lugares y fuerza lo que se llama la división del trabajo, ¿no? Áreas productoras de materias primas y áreas que desarrollan el sector secundario, la industria. Y ahí, imperialismo además, época del imperialismo, es que se conforman las grandes áreas monoproductoras. Y entonces ahí también es que inscribimos a la producción de lana como una monoproducción, porque en realidad es el producto principal que es el que mueve la economía regional. Y ese mover el agro y mover los territorios forzó a cantidad de poblaciones del mundo entero a moverse, que es algo que generalmente no se trata tampoco, sino que se tratan como cosas particulares, ¿no? Como que en Argentina llegan muchos inmigrantes del Mediterráneo. Sí, pero también llegaron muchos habitantes de la India, fueron a parar a Nigeria, y muchos habitantes de China fueron a parar a California y a Perú, por ejemplo, ¿no? Esos relatos nacionales particulares hace que perdamos la cosa general, y entonces ahí nos podemos explicar que aparecen acá gente que, por ejemplo, sirio-libanesa, claro, y viene de los mismos procesos de alteración de los territorios, de modificaciones económicas fuertes sobre los territorios y expulsión de población. Entonces tenemos que pensar en no solo cómo se pobló la meseta, sino ver eso en una marea gigante de movimiento de poblaciones. Y el forzamiento a arraigarse, ¿por qué? Porque arraigado puede ser controlado por el Estado y arraigado se convierte en productor, que es lo que el capitalismo necesita, producción. Y entonces ahí podemos inscribir nuestros poblamientos, digamos. Y ahí vamos a ver, una forma será cómo se pobló Cuyamen, una forma cómo se pobló Epuyén y su zona, y otra forma cómo se pobló el Valle del Chubut, y así sucesivamente podemos ir viendo cómo se inscriben estos, cómo se hacen estos registros poblacionales y cómo se instalan. Y ahí está la cuestión, que al instalarse la gente tiene que convivir primero con la heterogeneidad, pues se junta gente de muchos lugares. Claro, contrario por ahí, ¿no? A, como vos decías, a esta imagen que hay de lo ancestral, de lo milenario, en realidad es toda como una sociedad muy nueva que se configura en esos lugares y se encuentra gente de distintas procedencias, ¿no? Es nueva y tiene que negociar. Pero es nueva, pero trae cosas, trae tradiciones. Y ahí es donde empieza la cuestión, ¿no? Que tenemos una actividad nueva, una forma de habitar el espacio nueva, que es esta, económica, ¿no? Y para muchos arraigada, que tampoco era costumbre, sino que la movilidad era la costumbre. Pero también hay tradiciones, hay idiomas, hay espiritualidades, hay muchas cosas que se van instalando y empiezan a convivir, a negociar, a resistirse entre ellas y a construir lo nuevo, que es lo que podríamos decir, yo no sé si comunidades, que es algo que estamos trabajando juntos, sí, en un proyecto de investigación, sino prácticas comunales, formas de convivir, formas de estar juntos, y son formas históricas, y son formas dinámicas, porque están dentro de la historia de un Estado-Nación y están dentro de la historia del capitalismo, que tampoco se queda quieto, no es que terminó ahí. Continúa. Entonces, también estas formaciones sociales tienen que dinamizarse, tienen que ir viendo, ¿no? Lo que pasa, como hacemos acá ahora, ¿no? Vamos viendo, vamos leyendo nuestra realidad y vamos conviviendo con otros y otras y haciendo lo nuestro. Igual. Formas comunales atadas a la más estricta necesidad, ¿no es cierto?, respecto a esas poblaciones, porque no había, digamos, mucho más que ellos mismos para sostenerse, para auxiliarse, ¿no? Y los estados noveles tardan mucho en terminar de instalarse. Entonces, por mucho tiempo se habla de la precariedad de la escuela, la precariedad de la salud. Lo primero que hacen es, casi todos los estados, es tratar de ordenarse administrativamente, crear jurisdicciones, crear juzgados de paz, establecer puestos policiales. Es decir, tratan de establecer mecanismos de control. De control, claro. Claro, controlar la población, registrarla, pero no controlar a tener una vigilancia, sino sobre todo que se reconozca su primacía, que se reconozca su autoridad. Claro. Claro. Perdón. Luego está la imperiosa necesidad de los gobiernos nuevos de comunicarse. Entonces van a tratar de imponer un mismo idioma, un único idioma en esta heterogeneidad. Y entonces también esa es una de las funciones de la escuela, una de las tantas funciones. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, la salud es de lo último que llega. Sí. Cuando debería ser como servicio estatal una de los primeros. Y sin embargo es, y siempre es para las poblaciones rurales de menor valía o con pocos profesionales, o etcétera, y eso continúa. Como una práctica estatal. Pero a los estados les cuesta instalarse, les cuesta tener su personal, sus oficinas, la comunicación interna. Los estados no son, como muchas cosas, como su propio relato, no están tan aceitados, no son homogéneos, no son, los estados se hacen con gente, que son los agentes estatales y los empleados estatales. Y tienen sus propias contradicciones, incluso tienen leyes que se contradicen entre sí, ¿no? Con la tierra, por ejemplo, se ve muchísimo. Entonces, tampoco pensar que los estados se imponen y la gente acata. No, en general, en esos primeros tiempos hay autonomía como para ir construyendo, y construyendo también por una necesidad de sobrevivir. Construir lazos de solidaridad y reciprocidad, pero también es supervivencia. La ayuda mutua, la cooperación, etcétera, son estrategias sociales de supervivencia, no es que generalmente se le atribuyen a la población rural como si fuera gente más bonita, claro, ¿no? Una especie de romanticismo, ¿no? Así de... Y en realidad son estrategias creadas en la misma experiencia de habitar el espacio, de habitar el campo, de producir, de vivir con otros, y etcétera. Y la experiencia es sumamente constructora, ¿no? Un aprendizaje trae al otro, y así se van forjando una especie de leyes sociales que ustedes en el ámbito rural se reconocen mucho, que son reglas que están fijadas, que no están escritas a veces, pero que todo el mundo respeta a rajatabla, o que no respetarlas constituye una gran ofensa. Fíjense que ofensa no es casi palabrerío de las leyes, ¿no? Que es no, prohibido no. O permitido, nada más. Claro. Ofensa pertenece más bien a las reglas de la costumbre. Es decir, son sociedades que constituyen se constituyen con prácticas comunales y que establecen sus códigos propios, lenguaje propio, costumbres propias, y van instalando sus propias tradiciones. Así como el Estado inventa las tradiciones, las sociedades que se crean, crean sus propias tradiciones. Pero obviamente tienen un ámbito de contención que no podemos eludir, que es muy distinto, por ejemplo, cómo es la población mesetense del norte de la meseta, ¿no? Chubutense de la de Río Negro. Ajá. Y esto es porque tienen historias distintas las dos provincias, sobre todo su legislación, su política de tierras, etcétera. Río Negro tiene el ferrocarril, por ejemplo, claro. etcétera. Cosas que van, lo mismo es que se forman los estados, pero Argentina no es igual a Chile. Y eso es, claro, hay una legislación propia, un modo propio de cada nación, que tiene que ver sobre todo con el marco jurídico, que también nos va a ir perfilando eso, ¿no? Unas determinadas formas de explotar la tierra, de repartir la tierra, etcétera. Es decir, no se puede eludir que se formaron los estados, se formaron las jurisdicciones, en este caso territoriales, no provinciales, y que eso tuvo injerencia en cómo fueron las cosas. Eso es lo que, o es parte por lo menos de lo que vos en tu obra llamás el proyecto civilizador, ¿no? Al cual... Sí, sí, no. El proyecto civilizador no solo es una obra estatal. Es decir, civilizador en el sentido de tratar, está tratando el Estado de hacer un solo argentino, ¿no? Una sola argentinidad. Claro. Es cosa muy difícil, y es muy difícil para todos los Estados. Eso es muy difícil para Estados Unidos, hacer una sola estadounidad también, porque justamente el capitalismo no deja de mover la población. Claro. ¿No? Una de las cuestiones... que se me viene a mí a la cabeza en este momento es cómo el concepto de ciudadano no aplica para precisamente los pobladores, ¿no? De territorios nacionales, en este caso. Porque estos territorios van a estar hasta las provincializaciones, que son en los años 60, son territorios subordinados al poder central. Pasan por un proceso, fueron inferiorizados antes y eso se refuerza después con la cuestión de los territorios nacionales. Es decir, no hay autonomía política acá. No existe, como vos bien decís, el concepto de ciudadano, es decir, aquel que tiene el derecho a elegir o ser elegido. Acá las autoridades las ponía el poder central, y eso ocurrió durante mucho tiempo. Incluso la Oficina de Tierras, que hemos perdido por eso mucha documentación, es una oficina nacional, no es una oficina provincial. Recién con la provincialización de los territorios es que las provincias van a empezar a tener un poco más de autonomía, digamos. Pero ustedes fíjense que en la meseta norte de Chubut, recién en el siglo XXI las comunas están pudiendo elegir sus propias autoridades comunales. Claro. Y quedaron igual como subordinadas o dependientes al poder central provincial. Y bueno, eso es re interesante por lo que vos estás... Pero eso no significa que no haya formas específicas de autogobierno, ¿no? Al interior de las comunidades. O el poder provincial podía nombrar cualquier jefe comunal y listo. Ustedes también viven en el medio rural y saben que hay cuestiones, las cuestiones se resuelven cara a cara y que hay que consensuar y acordar. Y el principio de autoridad es sumamente importante. Es decir, las personas deben ser sostenidas por el resto de la comunidad para que puedan ejercer un cargo como ese, por ejemplo, e incluso de maestro o incluso de comisario. Hay como un margen de tolerancia y luego no, ya está, ¿no? digamos que se mantiene cierto control sobre lo propio, sobre el territorio propio, pero no es del orden de lo jurídico, como ser ciudadano, por ejemplo, hasta la provincialización o ahora que recién pueden elegir a sus jefes de comuna, que no son intendentes exactamente, sino son jefes de comuna. Claro. Pero volviendo al proyecto civilizador, sí. Si bien es un proyecto estatal, hay otras instituciones que participan y hay otras cosas que participan en ese proyecto civilizador que aún está vigente, ¿no? Del sentir propio de las zonas centrales de Argentina, metropolitanas, a pensar a las provincias o a la ruralidad de las provincias como gente que vive en un pasado inmediato, ¿no? O en transición, pero que no está completamente adecuada a la modernidad, sería la palabra. Y eso sucede aún en nuestros días, y sucedió también cuando de la mega minería, ¿no? Esa idea de que hay que tutelar, que se puede decidir por otra gente, se puede decidir sobre sus bienes, sobre su territorio, sobre sus personas, que deben ser apañados, protegidos, contenidos, que no saben. Y eso es obra de eso que llamó proyecto civilizador. Una idea, un imaginario fuerte, muy fuerte, muchas veces cargado de un racismo persistente y dinámico, ¿no? No es el mismo racismo de principio del siglo XX que el de principio del siglo XXI, pero que sigue teniendo esa connotación de que hay que llevar todo, ¿no? Y hay que deben ser hablados, que hay que mediarles la palabra. Y bueno, sobre eso trabajamos mucho con una compañera, sobre el espacio de enunciación, ¿no? Hablan, pero no son escuchados en sus términos. Y esa sería la cuestión. Ustedes también manejan el lenguaje de cuando mucha gente se refiere desde afuera a la paisanada, por ejemplo, ¿no? Es decir, la ruralidad siempre está vista como un estadio de la economía rústico, poco productivo, que agrega poco valor, que está hecho con rusticidad, que no es sofisticado, que no es complejo, que etcétera, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, y la gente que se ocupa de eso generalmente es inferiorizada o hablada. Cuando sucedió lo de la mega minería, y ese es un trabajo grande que estamos haciendo, hasta el 21 eran hablados los pobladores de la meseta y las pobladoras más aún, eran hablados y habladas, se traducía, se hacía el proceso de traducción, se traduce su palabra como explicar, ¿no? Y explicarles, pero no en sus términos, no en sus términos. Por ejemplo, se hablaba mucho de que no entendían el problema del agua. Yo les digo, si alguien tiene campo y tiene ovejas, ¿cómo sería que no entiende el problema del agua? Iba la gente de la minera y destapaba aguadas que estaban tapadas para protegerlas, y decían, las tienen tapadas porque no saben que están ahí. Yo digo, si ustedes, nosotros mismos tenemos un terreno, no saben, no sabemos lo que tenemos en el terreno. Sí, ¿cómo vamos a ver? Sí, sabían. No, hay como una necesidad de inferiorizar primero para luego impedir la palabra y mediar la palabra, hablar o traducir, que es la traducción generalmente traiciona el mensaje original, ¿no? Se tergiversa de manera interesada. Y eso se puede ver bastante en los medios de comunicación, pero no solo me refiero en las iglesias, en visitantes, fundaciones que visitan mucho estos lugares. Claro, eso te iba a decir, incluso en espacios que que con buena intención defienden el territorio. Yo he visto operar esas situaciones en las cuales se habla por el que es supuestamente defendido, ¿no? Sí, sin nombrar a nadie, digamos, hasta de, podríamos decir, del ecologismo, sectores muy progresistas, pero que este discurso dominante y hegemónico es muy fuerte, forma parte de nuestra socialización, hay que resistirse a él, hay que luchar, pero desde uno mismo, desde una misma en su interior, hay que luchar contra esto para no hablar con nadie, ni por este que sería nuestro sujeto hoy de interés, ni por otros y otras, ¿no? Tenemos como ese forzamiento, ese deber de la modernidad, de civilizar, de que estemos en tiempos modernos. Y que lo atrasado o lo anterior es malo o es una mala vida. Y no sabemos nada. No sabemos nada. Yo he estado con productores de Bajada Moreno en un asado. Es una comunidad muy hermosa esa. Y me decían, yo ya me jubilé, porque algunos se jubilan ahí como pequeños productores, y mis hijos están en Trelew y me dicen, venite a vivir a Trelew. Y yo les digo, me quedo acá, cuido las ovejas que tengo, los animales que tengo, ¿qué voy a hacer allá? Tengo que vivir cerrando la puerta y la ventana. Digamos, ese hombre había hecho todo, trabajó, crió a sus hijos, algunos dejó en el campo, otros fueron a estudiar, se jubiló, hizo todo. Digamos, tiene el ciclo completo y hace su elección. ¿Por qué habría que sacarlo de ahí? Y piensen que los mismos hijos lo quieren sacar de ahí. Claro. O sea, es muy loco esto de esa imposición de la modernidad. Pero sí hay que cuidar cuando estamos del mismo lado, ¿no? Y esto se vio bien también en la lucha contra la megaminería. Si estamos del mismo lado, hay que tratar de también hacerlo reflexivamente y cuidadosamente. Y una de las rasgos más característicos de esto, que es del racismo y del proyecto civilizador, es la deshumanización de los sujetos que son objeto de estas políticas. Hay que recomponer la complejidad de estos sujetos, hay que recomponer eso, su propia historia, su propio ser, su propia voz. Y bueno, eso exige un trabajo interior muy grande, o si uno va a trabajar con esto, pero también nos compromete como con ciudadanos, como habitantes de la misma provincia, ¿no? Como embarcados en el mismo barco, nos compromete a tener eso esa predisposición a la escucha. Y en el caso tuyo, de ser investigadora, ¿te ayudó? ¿También tuviste que hacer todo este proceso? ¿Sentiste que tenías que hacerlo? ¿O tenés...? Tuve que desandar bastante, pero me facilitó trabajar en la escuela que trabajé como itinerante, al ver las prácticas de mis compañeros y compañeras también. Algunas que me enseñaron, me cambiaron para siempre, y otras que, claro, yo veía como esto seguía funcionando, ¿no? Seguía funcionando este proyecto civilizador. Entonces asumí que mejor aprendía de eso. Pero yo vengo de Esquel. Claro. Y me crié ahí hasta que me vine a estudiar en el 83. Sos un poco entre mesetense, claro, y cordillerano. Y lo que yo vi y observé y las preguntas que me hacía eran cordilleranas. Y después con mi práctica docente fui a la meseta. Y con lo que estudiaba en la universidad estudiaba el campesinado. Entonces, bueno, se mezclaron las cosas. Pero mis preguntas por mi infancia y adolescencia esquelense tenían que ver, ¿no?, con lo que yo veía en el paisaje esquelense y no descifraba, que ahora lo entiendo, que son procesos de desarraigo y de expropiación de la tierra lo que estaban sucediendo ahí, ¿no? Muchos barrios de Esquel se formaron ahí en esa época con la gente que era expulsada de la precordillera y la cordillera. Claro. Pero no lo entendía. Y entonces, ir entendiendo esto, estudiar historia y entendiendo esto, para mí fue un alivio. Pero no es que no haya tenido mis propias caídas y tener que plantearme otra vez las cosas. Tener que agudizar la escucha, eso es tremendo. Volví a escuchar mis propias entrevistas y descubrí muchas cosas que yo no había visto en la primera pasada. Y eso tiene que ver con la escucha, justamente. Con escuchar a quien estamos, con quien estamos hablando, pero escucharlo humanizadamente, en toda su complejidad, en toda su dimensión humana, ¿no? Sucedía así que he escuchado mucho algunas cosas que son tremendamente crueles, como pobre gente, que no es lo mismo que gente pobre, ¿no? y pobre gente sí que me, porque no era lo que yo veía, no era lo que me contaban, había un contraste muy grande, ¿no? Cómo viven así y la, el relato o la experiencia de conversar y compartir no era ese. Claro, y no eso era. Hacemos además con bueno, en este caso estamos hablando de la ruralidad y del campesino, pero a veces hacemos eso con cualquier persona, sí. Pobre, pero no hemos escuchado nada, ni sabemos nada, ni sabemos de cómo se siente pobre, ¿no? De su subjetividad, claro. Claro. Tenemos que como sacarnos eso, tenemos como siempre una mirada sumamente etnocéntrica. Nuestra forma de vivir es la única posible, claro. Y la que todo el mundo debería alcanzar. Y ese es un paradigma moderno, colonial, eurocentrista. Tenemos que ser capaces de ver que hay muchas formas de vivir el mundo, de habitarlo, de experimentarlo, de atravesar nuestra vida, de hacer nuestra vida, muchas, y que todas son complicadas. Todas son complicadísimas, todas ocurren en un mundo social y todas ameritan que las trabajemos, que las pongamos, que le demos relevancia. La historia le ha pasado eso mucho, ¿no? Sí. Ir solo en la línea teleológica, vos que sos historiador también, claro. Sabes eso. Hacia el destino. Ver solo lo que gana, no el resto. Claro. Uh-huh. Tal cual. Bueno, Ana, nosotros estamos ya promediando el programa, te agradecemos mucho esta charla, tanto sobre el objeto de historia, también sobre cuestiones que hacen a la investigación, ¿no? Y muy profundas, y hasta podría decirse a las relaciones humanas, así que la verdad te comprometemos para una próxima. Cuando quieran, porque siempre hace bien hablar y ser escuchada. claro, no es muy común hablar de estos temas en general, ni en los medios de comunicación, ni a veces ni en los libros. Así que cuando quieran, estoy dispuesta. Les abrazo mucho. Bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, sí, en breve te estaremos convocando para una de las, quizá también para una de las, tenemos otro ciclo que es de entrevistas más extensas que hacemos acá en la radio, solo entrevista, digamos, no en este formato de divulgación. Y bueno, acá venimos sosteniendo hace ya 5 meses más o menos, un espacio de divulgación, Historia Regional Patagónica, ahora estamos subiéndolo también a redes, así que ahí está disponible. Buenísimo, hace muy bien. Bueno. Muchas gracias, Ana. Los abrazo. Abrazo grande. Tema musical. Ahí nos vamos a un temita y después venimos con el cierre. Que nace en este lugar trae consigo la libertad. Cualquiera que crece en este lugar lleva en el alma ansias de volar. Cambia su rostro, cambia su piel, cambia su cuerpo para crecer. Cambia sus juegos, cambia su voz. Cambia de amigo y hasta de amor.

Y bueno, esperamos continuar ya todo julio ininterrumpidamente. Así es. Si Dios quiere, si no, bueno. Y bueno, a veces paciencia. Hay emergentes, es así. En el sitio, en la app de FM Puyén, ahí podés entrar, ya estamos subiendo varios capítulos. ¿Eh? Muy bien, ya los voy a compartir también. Hay varios, ¿sí? Se puede compartir enlaces con los amigos. Así es. Que vaya multiplicando. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Hasta el miércoles. Chao.